El enviado especial de Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa, miembro de su pro político y vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, en visita a Corea, ofreció una recepción el 29 de junio en la Embajada Cubana en Pyongyang. Fueron invitados el miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo, Ri Su-yong, y otros del sector coreano, y participaron la comitiva del enviado especial y los miembros de la Embajada Cubana.